piensan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. El sábado, el domingo y el lunes nos encontramos con en las redes sociales, a través del Twitter sobre todo, con una preocupación grande a través de Alejandro Cabrera Britos. A ver, ¿cómo presentarlo? Alejandro es músico, es integrante de Jamaicaderos, pero también es delegado de ATE y también es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. En el marco de todo eso, obviamente es un tipo que está atento a algunas cuestiones en particular, y le sucedió un hecho el sábado de esos que uno sabe que ocurren todo el tiempo, pero que cuando uno los ve, obviamente, no solo que sale a denunciarlo, sino que queda especialmente tocado, y lo convocamos, Ale, para que nos lo contara y en todo caso ver si podemos reconstruir qué sucedió después. Alejandro, bienvenido aquí Enredando las Mañanas, estás en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, esto hay que visibilizarlo todo lo más que se pueda, porque las dos frases, digamos, más fuertes para mí son estas, ¿no? Si esto hace la policía a las 5:30 de la tarde en un lugar céntrico lleno de gente, ¿qué queda en los barrios y qué queda dentro de la comisaría? ¿Qué hacen, digamos? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Bueno, esto se desarrolla en Lomas de Zamora, en la Plaza Tomás Grigera, a las 5:30 de la tarde. Yo estaba por tocar una actividad solidaria ahí en la plaza y veo que una camioneta de la policía con las sirenas pasa con todo contramano, ¿no? Entonces, bueno, voy hacia la dirección que va la camioneta, y en esa esquina me encuentro con un chico esposado, apretado con todo por dos policías contra el capó de un auto, mientras uno le dice cosas rígido y lo provoca, ¿no? En esa situación, bueno, veo que lo siguen presionando, provocándolo para que el pibe tenga una reacción, ¿no? En ese interín, bueno, llegan tres patrulleros más, todos con la identificación de policía local. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, todos con la identificación de policía local. Veo que la situación, lamentablemente, la provocación crece de parte de la policía, y el pibe simplemente sentía como un dolor terrible en las esposas y se quería acomodar un poco mejor porque estaba muy incómodo con una rodilla de un policía de casi 130 kilos encima, que es una de las fotos que yo mando, que se ve solamente el policía por el tamaño que tiene. Y entonces cuando yo sigo mirando, un policía se me acerca y me dice: acá no hay más que mirar, acá no hay nada que mirar. Le digo: sí, hay que mirar. Le digo: lamentablemente veo cómo con una violencia terrible ustedes están accionando sobre un pibe que desconozco qué hizo, pero es lamentable el espectáculo, ¿no? Ahí me cuenta una persona que estaba al lado mío que había estado tomando cerveza en la plaza y había tenido un intercambio de palabras con un policía de la plaza. Entonces este policía mandó a llamar a todos sus compañeritos. Uh-huh. Cuando yo estoy discutiendo con este policía, le vuelvo a decir que mucha violencia de parte de ellos, y me dice él: mira que somos como 14 nosotros. Y le digo: bueno, bárbaro. Le digo: yo sé que ustedes son muy cancheros con el arma encima y con el uniforme. Es lamentable, digo, la actitud tuya con el uniforme puesto así. Ahora, Ale, discúlpame, porque supongo que en un lugar tan público no eras el único que estaba allí. Sí fuiste el único que se metió. Digo esto no para sobrevalorarte, sabes que te valoramos, sino como sintomático, ¿no? En general, nadie se mete. No, alrededor estaba todo naturalizado. Claro. Totalmente. gente, como si fuera, y esto es lamentable porque creo que debe ser bastante cotidiano esto. Bueno, yo sigo discutiendo con el policía y lo meten en el patrullero al chico que no quería, porque yo le pregunté el nombre y bueno, no me lo da porque estaba gritando y quería, estaba en una, como choqueado, ¿no? Claro. Entonces le pregunto al policía dónde lo van a llevar, si me puede pasar los datos y quién es el que está a cargo del operativo, y no me dice nada, de nada. Y le digo, perdón, vuelvo a insistir, ¿me puede dar algún dato? Y bueno, en ese intercambio del monólogo casi, sigue con esa actitud muy, muy soberbia, y le dice algo a los compañeros y directamente, bueno, como era yo solo, lo suben al patrullero y se lo llevan. Esto es terrible, ¿no? Después me entero que esta policía local no es tan local, es decir, los móviles que utiliza son de policía local, pero es la bonaerense. Ajá. Yo hice llamados a la municipalidad, tuve correos electrónicos con Viviana Arcidiácono, Twitter, con Insaurralde, con Scioli, con Granados. Nadie dio al día de hoy una respuesta, y yo pedí, inclusive desde mi correo electrónico como delegado de ATE, un pedido formal de lo sucedido. Es decir, también esta es la segunda pregunta: ¿qué sucedió con este pibe? Yo le dije al policía, mirá que yo lo veo ahí sin ningún rasguño ni nada, espero que siga así, porque sabemos claramente, bueno, lamentablemente ya lo habían pateado para entrar al patrullero, pero lamentablemente hoy en día desconozco la suerte de este joven. Posiblemente después de un par de horas haya salido, pero yo pido un informe y lo voy a seguir pidiendo, de la entrada legal a la comisaría, de quienes procedieron, de quienes estuvieron en el operativo. Lo voy a seguir pidiendo, voy a irme a La Plata en estos días, voy a pedir una reunión con algún funcionario, porque quiero tener en mi mano lo que sucedió ese sábado y también saber lo que sucedió con el pibe. Hoy, hasta hoy, desconozco qué sucedió. Me puedo imaginar que haya salido en 2 horas de ahí, o puedo imaginar que haya sido torturado, o puedo imaginar que esté desaparecido. Claro. La policía, en la misma secuencia, desde una plaza, levantó a un pibe, como sabemos, aquel 31 de enero de 2009, y ese pibe no apareció. Esta vez también levantó en una plaza y nadie da respuesta institucional. Esto es la segunda vergonzosa. Que es el caso de Luciano, ¿no? De Luciano Rubel. Exactamente. Ningún funcionario da la cara con esto cuando tienen la obligación de responder. Incluso te agrego una variante más a las que vos diste que pueden haber sucedido. Puede haber sucedido que lo hayan detenido, que no lo hayan blanqueado en su paso por la comisaría. Seguramente. Y que lo hayan liberado y que por eso nadie te responda, porque no pueden, digamos, dar por sentado que fue detenido. Exactamente. ¿No? Y también otra cosa más, le pueden haber armado una causa porque nos han todo el tiempo por resistencia y atentado a la autoridad. Discutir con un policía en la calle y el derecho de uno, inmediatamente en el juzgado ya está armada la causa, le ponen nombre y apellido, es decir, es un traje casi a medida que te lo ponen, te lo etiquetan cuando les da la gana a ellos. Esto es lamentable y voy a seguir insistiendo. Encima, bueno, no tengo datos de nombre ni nada, porque mi idea también era comunicarme con algún familiar. Como él estaba en crisis, no pudo responder, y lo entiendo. Yo estaría igual, quizás pateando un patrullero si me están llevando a la fuerza en un lugar y metiéndome entre 15 después de verduguearme y decirme un montón de cosas en a 5 centímetros para provocarme. Esto es gravísimo. Esto, con esto quieren resolver algo. Esto es el combate a la inseguridad. Esto es una mentira que están blanqueando y están reponiendo lo más desagradable, lo más repugnante de la fuerza represiva, de vuelta blanqueándola para que siga reprimiendo. Por eso también no hay que dejar pasar estos hechos, hay que visibilizarlos, y yo agradezco muchísimo este contacto para poder también difundirlo de esta manera, porque yo no voy a dejar que pase esto, como que todos los días como que se calma y se diluye. No, claro. Voy a seguir insistiendo que quiero una explicación de lo que sucedió. Es una barbaridad tener que decir esto que voy a decir ahora, pero para los pibes, ¿no? Si alguna vez te sucede esto que está relatando Alejandro Cabrera Britos, que le sucedió a este chico en Lomas de Zamora, es importante que grites tu nombre, que alguien pueda escucharlo, que alguien lo registre, por si se da alguna situación irregular en tu detención, que haya alguien que registre quién sos. Digo, si Ale hubiera podido tener la respuesta de ese chico al que se estaban llevando detenido y supiéramos su nombre, podríamos saber qué sucedió después, reconstruyendo o pidiendo por alguien. Ahora estamos pidiendo por alguien que no sabemos quién es, y eso dificulta la búsqueda, ¿no? Sí, y aparte me hizo acordar mucho a esa secuencia de... como que después me enteré que estaba prohibido tomar cerveza o alcohol en las plazas, y me hacía acordar a la época de Escobar de Patti, ¿no? ¿Está prohibido? No sé. No. Esto es lo que me dicen los de la municipalidad. Me decían, hay dos personas de la municipalidad que estaba prohibido. Y digo, entonces, salvo que haya la cerveza, salvo que haya una ordenanza municipal. Claro. Eso también voy a averiguar, pero también... esto es lo que decimos, ¿no? Es decir... mismo que está prohibido, pero ¿por qué esta violencia desatada? Porque yo en varios tuitos pedí esta rinoscopía de los que estaban ahí actuando, de los policías, porque conozco bien cómo reacciona alguien cuando está bajo los efectos de la cocaína, y parecían o con abstinencia o con una sobredosis, porque eran muy violentos en su presencia, violentos en su discurso, en su canchereo así de sacarme a un costado y querer borrarme del mapa sin saber quién soy yo. Es decir, yo hablé de muy educadamente y después lo hice una apuesta con ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, son 14, ustedes con armas son muy piolas y todo, pero esto es gravísimo. Y sigo insistiendo, si esto pasa a las 5:30 de la tarde en un lugar céntrico lleno de gente, ¿qué pasa en los barrios, qué pasa en las comisarías? Terrible, terrible. Sí, totalmente. Alejandro, te agradecemos este contacto. Te vamos a despedir con un poco de música, a ver si nos presentás lo que vamos a escuchar. Obviamente tiene sonido de calle, porque Jamaicaderos es una banda de la calle, sin duda, que tocan en el barrio de San Telmo, no sin problemas. Sí, coleccionando contradicciones y situaciones. ¿Qué estamos escuchando? Esa canción es del segundo disco, Camino Libre, se llama Mariposa. Bueno, nos vamos con algo de enorme, música. Muchas gracias. Abrazo. Nos vemos, hasta luego. Jamaicaderos en la calle, teniendo que ver cosas que no deberían verse. Hacemos este Enredando las Mañanas desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero también desde Córdoba, a través de el aporte de Claudina, que está allí manteniéndote al tanto y haciéndote acordar que estamos aquí a través de las redes sociales. Con Juan Felpeto de Anred, que me dice que está cortada la Panamericana. Un solo carril en el kilómetro 22, mano a provincia, el informe del tránsito. No, el informe de las luchas sociales. Acá te contamos por qué están cortando, más que están cortando.

Los panelistas de 678, irónicos con los trabajadores despedidos de Lear. Mirá vos, Perfil, cuando le conviene, ¿no? Perfil está en un conflicto con sus laburantes desde hace bastante tiempo y está nuevamente moviéndose este conflicto. La trilliza casará a su hijo con una millonaria. Intuyo que hace que se está refiriendo a las trillizas de oro, ¿no? Alguna de las trillizas. Ahí sí, ahí está. Clemente Zavaleta, hijo de María Emilia. Ojo con esta noticia, cómo no hicimos esto. El hijo de María Emilia, una de las trillizas de oro, se unirá en matrimonio con la nieta del zar de los centros comerciales en Europa. Mirá vos, esto. Nunca un villero en su familia, ¿no? Para esta gente. Se casan con polistas. La oposición prepara un proyecto para suspender a Vudú de su cargo. Vudú estuvo como presidente en ejercicio en estos días con el viaje de Cristina Fernández de Kirchner al Mercosur. Hoy no hablamos de el conflicto en Palestina, de el ataque sistemático contra Gaza, pero se ha vivido una nueva noche de intensos bombardeos. Hay alguna foto dando vueltas en las redes sociales. Le pido a Claudina, que está con las redes sociales, que lo busque en nuestro Twitter, en el Twitter de la Retaguardia, que ayer hicimos circular una foto de Gaza a oscuras, iluminada solo por una bomba cayendo. Lamentable lo que sucede todos los días allí y no para la cuestión. Lejos de parar, hay declaraciones que dan cuenta de que la cosa podría tornarse peor y que Israel va por más allí. Tevez le pidió a Scioli y a Macri que saquen el país adelante después de lo que fue el secuestro de su papá de crianza. Carlitos Tevez le dijo allí a través de su cuenta oficial en Twitter, le pidió a Scioli y a Macri que se junten para sacar el país adelante, y a la vez dijo que no participaba de ninguna cuestión partidaria, pero emitió una opinión clara en favor de Scioli y de Macri, de los cuales es amigo. A uno lo tuvo de presidente de Boca y con el otro tiene una relación personal también. Y esta noticia de Perfil: marihuana más manejar igual muerte. ¿Cómo es esto? Marihuana más manejar igual muerte. A ver, vamos a la noticia. Que dice, escrita por Jorge Dotto, que dice que la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que se drogan con cannabis 147 millones de personas. A ver, quiero ver la parte en la que dice que digamos, fumar más manejar es igual muerte. De todas maneras, está claro que cuando manejas conviene tener todos los sentidos andando, ¿no? Y digo, conviene no beber, conviene no fumar marihuana, está claro eso. Pero a veces está mirada que se tiene sobre el cannabis hace que se demonice muchísimo más y que parezca como todo lo mismo, ¿no? Alguna vez habrá que tener una política en la Argentina que tenga que ver con cuidar a aquellos pibes que son adictos a cualquiera de las drogas, las legales o las ilegales, y que tengan un modo de recuperarse. Ahí me dice el pelado de Zumba que en Uruguay van a hacer controles de alcoholemia y de marihuana. Está bien, en realidad, está bien que digo, pero no veo el mismo énfasis en poner alcohol más más manejar igual muerte. Digo, en realidad a lo que hay que apuntar es a que tenés que tener los sentidos andando a full para cuando estás al volante, ¿no? Eso es lo principal, marcar que muchísima gente se muere en el año por accidentes de tránsito, en las rutas, en las ciudades. Es terrible lo que nos pasa con la cuestión del manejar, ¿no? es muy muy feo lo que sucede en la Argentina con eso. No hay campañas desde el Estado para mejorar la situación. Bueno, no vamos yendo. La verdad no nos dan ganas de seguir visitando medios tradicionales. Estamos satisfechos con haber hecho este Enredando las Mañanas de hoy. Mañana vamos a volver a estar aquí desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Esta semana nos toca doblete y el viernes estará la gente de La Caterva en Barracas. Estuvimos trabajando Claudina en las redes sociales, Juan Felpeto en la preproducción. Escuchaste la voz de integrantes de la red, como Javier de Radio La Negra y Lucrecia de Zumba La Turba. Digo, hay equipo, ¿no? Hay equipo, claramente. Hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.